impacto evangelístico. Acabamos de leer unos versículos que también hablan de transformación. Y si vamos a comenzar, debemos comenzar con una transformación, la primera que sucedió sobre la tierra, que Dios formó una estatua de barro. Le quedó muy bien, porque todo lo que Dios hace, lo hace muy bien hecho. Y el muñeco de barro le quedó muy bien, pero seguía siendo barro. Barro, primero barro tirado y ahora barro modelado, pero siempre barro. Si Dios no hubiese hecho lo que hizo posteriormente, el tiempo hubiese desintegrado al muñeco y vuelve a ser barro tirado. Y en este caso, un montoncito de barro, ya sin forma alguna. Pero Dios hizo algo que después de haber creado, todo lo que existe, después de haber creado la luz, los astros, las estrellas, el sol, el sistema solar, las galaxias, las constelaciones, nunca había hecho como hizo en este caso. Todo eso Él lo creó hablando con su palabra. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué sucedió? Fue la luz. Y todo lo creó así, a excepción del hombre, que modeló un muñeco. Pero entonces hizo algo que no había hecho, ni siquiera con los ángeles. Los ángeles son espíritus, no poseen cuerpo. Alguien pensará, pero esto está incompleto. Pues no. Los ángeles, su hogar es el cielo. Y no necesitan un cuerpo físico. El hombre sí. Dios formó el cuerpo de barro. Pero luego Dios sopló de su espíritu al muñeco de barro. Y el muñeco de barro vino a ser un ser viviente. Se transformó de barro modelado a un hombre que vive por el aliento del Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego, todo ser humano que es engendrado en el vientre de la madre, Dios imparte su espíritu, sopla de su espíritu en ese embrión. Por eso es que es un crimen, horrendo crimen, el aborto. Porque desde que es fecundado el vientre de la madre, Dios se hace presente, imparte de su espíritu en ese embrión. Por lo mismo nace un ser humano. Que tiene ojos y ve. Tiene oídos y oye. Tiene manos y palpa. Tiene pies y camina. Tiene corazón y late. Tiene estómago y digiere los alimentos. Es por el aliento de Dios. Es por el Espíritu de Dios. Si Dios no impartiera de su Espíritu en el embrión, nacería un impedido, tal vez un fenómeno, hasta una bestia. Podía nacer, tal vez no en la forma de bestia, pero sin razón, sin inteligencia, sin conocimiento, sin la capacidad de articular palabras, sin la capacidad de pensar. Porque en nosotros lo que ve no son los ojos. El que habla no son las cuerdas vocales en operación, ni los labios y la lengua articulando palabras. En nosotros no son los tímpanos de los oídos los que nos hacen oír, ni son los pies los que caminan, ni es el corazón el que palpita, ni es el sistema nervioso que manda los mensajes del cerebro a través de ese ramal de nervios. Sea Dios glorificado. Aleluya. En nosotros, lo que habla, lo que piensa, el que articula palabras, es ese soplo de Dios en nosotros. Es el espíritu humano, cuyo autor es Dios, el gran creador de todas las cosas. Porque una persona puede tener 20-20 en su vista, tener una vista perfecta, y puede tener unos oídos perfectos para oír, y puede tener unos pies de atletas que pueden caminar y correr una hora y dos horas, y un corazón que palpite sin un solo fallo, y un sistema digestivo a la perfección. Pero esa misma persona muere, y muerte significa separación. Uno muere cuando el espíritu, que está ligado con el alma, salen del cuerpo. La persona muere y empieza un proceso de putrefacción. Y por más que nosotros querramos a un ser querido, no lo podemos dejar en el hogar, ni la ley lo permite tampoco. Hay que enterrarlo. Porque nosotros no son los ojos los que ven, es el Espíritu. Y ya los ojos no ven porque salió el Espíritu. En nosotros no son los oídos ni los buenos tímpanos los que oyen. Es el espíritu humano impartido por Dios, de procedencia divina. Alabado sea Dios. Es el que oye. Pero como el espíritu salió, los oídos y los tímpanos se quedan, pero no oyen. Y los pies están allí, pero no caminan. Y el corazón está allí, pero no palpita. Porque quien hace palpitar el corazón es el espíritu que Dios sopló en el muñeco de barro. ¡Gloria a Dios! Entonces la primera transformación fue la de un muñeco de barro modelado por Dios y alentado por su espíritu. Y el barro se transformó en un ser viviente e inteligente. Sea Dios glorificado. Aleluya. Y en esa transformación nosotros ganamos. Dios no nos dejó barro. Si nos entierra en este cuerpo, que es de aquí, que salió del barro de aquí, aquí se queda. Pero a ese cuerpo ya hecho tierra, ya hecho polvo, le espera otra transformación. Alabado sea el Dios de la gloria. Pero sigamos el orden de las transformaciones. Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado en el vientre virginal de María, nació, creció, comenzó su ministerio, enseñaba, predicaba, obraba milagros, prodigios, maravillas, resucitaba a los muertos. Gloria a su nombre. Y ahora, todos los que hemos creído en Él de todo corazón, con toda sinceridad, no haciendo una imitación de ser cristianos, no. Que sí hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Yo recibí a Cristo a la edad de 10 años. Han pasado 63 años más. Y yo quiero decirles que la noche inolvidable para mí, cuando me entregué al Señor y le recibí como mi Salvador, yo me di cuenta, yo fui consciente que el Señor Jesucristo, cuando yo le di mi vida, le di mi corazón, yo me di cuenta que Cristo entró en mi corazón. Y para la gloria y alabanza de su nombre, puedo decir, delante de Dios, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo, que también está aquí entre nosotros, que yo ni siquiera he pensado, ni ha pasado por mi mente, yo retornar atrás. Yo abandonar al Señor, nunca ni lo he pensado. Porque Cristo es una realidad. Cristo no es un mito. Cristo no es una leyenda. Cristo no es un entretenimiento. Cristo no es para que nosotros querramos cubrirnos de un manto falso de religión. Cristo no acepta eso. Él no patrocina los engaños. Y también es una realidad que cuando cualquier persona, no importa su posición económica o social o intelectual, o posición de en la industria, en la banca, en el gobierno, no importa su posición, si con toda honestidad le entrega a Cristo su corazón, el Señor toma el control de esa vida y esa persona, por más vanidoso que sea, por más orgulloso que sea, Dios lo convierte en una persona humilde. ¡Sea Dios glorificado! ¡Aleluya! ¡Bendito el Señor! Amados, y el Señor transforma nuestra vida de una vida llena de pecados, de una vida llena de vicios, de una vida de mal vivir, de mal proceder, en muchos casos de robos, de atracos, de drogas, de sida, de adulterio, de fornicación, de todo lo malo, de todo lo asqueroso. El Señor lo toma, pues el Señor toma una vida deshecha por el pecado. Lo toma en sus manos milagrosas y transforma su vida. Ya no es más borracho. Ya no es más ladrón. Ya no es más adúltero. Porque el Evangelio de Cristo no es una religión para uno tirarse una capita de religión por encima y decir soy cristiano. El Evangelio de Cristo transforma las vidas. Transforma al pecador corrompido y perdido, lo transforma en un hombre y en una mujer santa, santo. Y lo cualifica para ir a morar en el cielo con el Señor. Porque dice la Biblia que allí no entrará ninguna cosa sucia. El adulterio es una suciedad, una asquerosidad. Y allí no entrará ninguna cosa sucia que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida allá en el cielo. Gloria a Dios. Noche, porque el pobrecito se avergonzaba hablar con Jesús de día, porque lo veían y a él no le gustaba, y vino a Jesús de noche, oculto en las sombras de la noche. Y le dijo a Jesús, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no estuviera contigo. Dijo una verdad. Pero como el Señor vio que él no necesitaba, que este rabí no necesitaba saber más teología. Y el Señor sí le podía dar cátedra de teología. Pero el Señor evadió la pregunta, el planteamiento que este rabí le hizo. Y el Señor estableció el tema a conversar según lo que este rabí necesitaba. Y le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Y cómo un hombre como yo, siendo viejo, puedo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? ¿Cómo es esto? Nicodemo, te hablo de cosas naturales que conoces. ¿Y qué si te hablara de las cosas espirituales? El Señor infirió: menos me entenderías. Y le repitió: te es necesario nacer otra vez. Y el Señor le habló, y le habló de este nuevo nacimiento. Y hoy todavía, y así será siempre, cuando Cristo, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, pero con toda honestidad y con toda sinceridad, si muchos le han entregado su vida al licor, a los juegos de azar, al pecado, a todo lo malo, le han entregado su vida, su tiempo, su plata, su dinero, y hasta han abandonado su propia familia por entregarse a las pasiones. Pues cuando nos entregamos al Señor, el Señor hace un trabajo que solo Él puede hacer por y para nosotros. Lo primero que Él hace es que nos perdona nuestros pecados. Y sobre la tierra no ha habido ni hay hoy un solo hombre que pueda perdonar pecados. No hay ni uno. Quien lo reclame está engañando miserablemente a la pobre humanidad. El perdonar pecados es propio, solo y exclusivamente de Dios. Porque nosotros pecamos contra Dios. El primer hombre pecó contra Dios. Y toda la descendencia peca contra Dios. Y solo Dios, exclusivamente Dios, puede perdonar pecados. Alabado sea Dios. Y lo primero que Él hace cuando venimos donde Él, llenos de pecado, de enfermedades, de problemas, lo primero que hace es perdonar nuestros pecados. Y cuando uno es perdonado, uno es consciente que Dios lo ha perdonado. Porque el mismo Espíritu Santo nos da testimonio de que Dios nos ha perdonado. Y Jesús decía, cuando perdonaba a alguien, le decía, vete y no peques más. Porque esto de entrar y salir y entrar y salir, eso empeora la situación. Bendecido sea el Señor. Aleluya. Y luego, ya que el Señor nos perdona y somos conscientes del perdón del Señor, porque se mete en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro entero ser, una paz, un gozo, que nosotros no sabemos cómo describirlo, pero sí sabemos que hemos sido perdonados. Entonces Dios, como Él no quiere que sigamos pecando, nos hace nacer de nuevo. Aquel sabio rabí le dijo al Señor, pero ¿cómo? Un hombre de edad como yo, ¿cómo puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer? Porque no es un nacimiento físico, es un nuevo nacimiento. Un nacimiento espiritual. ¿Y qué es esto? Gloria a Dios. ¿Qué es esto de un nacimiento espiritual? Muy sencillo. La Biblia afirma desde el huerto del Edén que el hombre cuando peca queda desconectado de Dios. Y nosotros nos comunicamos con Dios por medio de nuestro espíritu. Porque nosotros tenemos ese soplo de Dios, ese espíritu de Dios en nosotros, que habita en nuestro cuerpo. Pero cuando estamos pecando, Dios no puede tener comunión con el espíritu de un hombre pecador, de una mujer pecadora. Porque Dios abomina el pecado. A Dios le causa asco el pecado. Gloria a Dios. Y el San Pablo dice que el hombre y la mujer, pecador y pecadora, su espíritu está muerto. Dice que está muerto en delitos y pecados. Es decir, uno que no ha aceptado a Cristo como su Salvador vive en pecado. Y entonces ese pecado que está en esa vida permanentemente, ese espíritu está muerto para los efectos de tener comunión con Dios. No puede tener comunión con Dios. Por eso algunos se burlan de nosotros o nos critican cuando decimos, Dios habló a mi vida. Dije, ese está loco, y que Dios le habló. O decimos, yo hablé con el Señor. Este está loco, y que hablando con Dios. Porque ellos no tienen esa experiencia, ni pueden tenerla, mientras vivan en pecado. Pero una vez que renunciamos al pecado y recibimos a Cristo, que viene a nuestro corazón, donde esté Cristo, No puede permanecer el pecado. El pecado es del diablo. Y la santidad es de Dios. Y Dios y el diablo nunca estarán juntos. ¡Gloria a Dios! Entonces Dios nos hace nacer de nuevo. Dios vivifica nuestro espíritu. La Biblia dice que el hombre está muerto. El espíritu del hombre está muerto en delitos y pecados. Pero también dice que cuando venimos a Cristo y le recibimos como nuestro Salvador, el Espíritu Santo vivifica ese espíritu muerto. Y ahora hablamos con Dios. Y ahora Dios habla con nosotros. Y ahora somos conscientes de la presencia del Señor. Y decimos desde el púlpito, el Señor está aquí. Y el que no tenga a Cristo en su corazón, dicen, esto sí de veras, me lo habían dicho, que son locos y que el Señor está aquí. ¿Y dónde está escrito aquí? Yo no lo veo, tú no lo puedes ver, pero nosotros, ¡gloria a Dios! ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a su nombre! ¡Aleluya! El hombre pecador tiene una mente corrompida, podrida. Que vea a alguien del sexo opuesto y ya está en su mente pecando, porque su mente está podrida, es como una letrina inmunda. Y no le pido disculpas, porque es una triste realidad. Pero del que tiene a Cristo en su corazón, la Biblia dice, ese es nuestro código, la Biblia, la palabra de Dios. Y la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Cambia el voto! ¡Cambia! ¡Gloria a Dios! Antes estábamos en tinieblas. Ahora estamos en la luz de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. ¡Gloria a Dios! Amén. Antes éramos esclavos de Satanás. Tanta gente que cobran su sueldo y se van a la mesa de juego y se van al bar y se van al prostíbulo y gastan su sueldo en esas inmundicias y van al hogar con las manos vacías, desatienden su hogar, su señora esposa, sus hijos, no tienen zapatos, no tienen que ponerse para ir a la escuela, porque estos son esclavos. ¿Me oyeron? Esclavos de Satanás, que los maneja Satanás. Y de esas mismas personas luego dicen, esta semana, cuando reciba el sueldo semanal, voy a ir directo a mi casa para ver lo que hace falta, para comprar lo que hace falta, para atender a mi hogar, para atender a mi esposa, para atender a mis hijos. Y no me emborracho más, y no boto más mi dinero, pero sale de su trabajo con el sobre de su sueldo semanal, y como es esclavo del diablo, el diablo le sale al encuentro. No seas tonto, no seas estúpido, no seas bobo. ¿Cómo vas a llevar tu dinero para la casa? Ve a los sitios que estás acostumbrado a ir. Gasta allí tu dinero, porque Satanás lo que quiere es la ruina, la perdición de las personas. ¡Gloria a Dios! Y como ese es un esclavo que todavía no le ha dado a Cristo el señorío de su vida, el diablo hace con esa persona lo que se le antoje a Satanás. Pero en un verdadero cristiano, Satanás le hace las mismas sugerencias o parecidas. Y el que tiene a Cristo en su corazón, caminando hacia su casa, no se le tiene ni a pensar en lo que el diablo le ha dicho. Porque el diablo es muy hábil. Y la persona se cree que es él el que está pensando de ir al bar. Es el diablo el que le está poniendo el pensamiento. Sea Dios glorificado. Pero lo hace con un cristiano. Y el cristiano no se detiene a escuchar. Agarra la espada. Nosotros somos soldados de Cristo. Tenemos calzado los pies con el Evangelio de Cristo. Tenemos una armadura que la Biblia le llama la justicia de Cristo. Hemos sido justificados por Cristo. Gloria a su nombre. Y tenemos un cinto que ajusta esa vestidura que le llama a la Biblia el cinto de verdad. El cinto para decir verdades, para no hablar mentiras. Ni mentiras grandes, ni chiquitas, ni blancas, ni negras, ni de ningún color. Cero mentiras. Y tenemos el escudo de la fe en la palabra de Dios. Y Satanás nos tira pensamientos, pero son rechazados por el escudo de la fe en Dios y en su palabra. Y tenemos una espada de dos filos, la palabra de Dios. Y nosotros agarramos la espada de dos filos y le caemos a espadazos al diablo. Y le decimos al diablo, Satanás, tú sabes que yo soy hijo de Dios. Tú, y caminando, tú sabes que yo soy redimido por la sangre de Cristo. Tú sabes que Cristo te aplastó la cabeza en la cruz del Calvario. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Amén. Y ahí, a espadazo limpio, y el diablo sale huyendo. Ahora sí les pido un aplauso grande para Cristo, unido con alabanza. Juan, nacer de nuevo. Por eso el apóstol Pablo escribió, el que está en Cristo. Note que no dice, el que está con Cristo. No dice así. Tampoco dice, el que está a favor de Cristo. Tampoco dice así. Tampoco dice, el que está cerca de Cristo. No. Dice, el que está en Cristo. Y nosotros tenemos que estar en Cristo. Injertados a Cristo. O en Cristo. Y la palabra dice, que nuestra gloria está en Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino. ¿El camino a dónde? La verdad. ¿Cuál verdad? Y la vida. ¿Cuál vida? El camino al cielo. La verdad de la palabra de Dios. Y la vida eterna allá en el cielo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Qué cosa tan grande y tan importante. Nacer de nuevo. Ya no hay amor al pecado. Ahora el amor a Dios y a la obra de Dios. Pues fíjese, nosotros venimos de Orlando, en el estado de la Florida, a estar en esta convención. ¿Por qué será? Porque amamos a Dios y amamos la obra de Dios. Y realizar la obra de Dios es nuestro gozo, es nuestra felicidad. Sea el nombre de Cristo glorificado. ¡Qué precioso ser transformado de una vida pecaminosa a una vida de santidad! ¡Qué cambio tan grande y tan beneficioso! Porque es donde el Señor sí quiere que estemos, es en el cielo. Pero que los preparativos para llegar allá son acá. Acá es que hay que arreglar las cosas. Acá es que hay que aceptar a Cristo como su Salvador. Es acá. Y en nuestro caso es esta noche. Porque mañana puede ser tarde. Es aquí donde nosotros tenemos que preparar nuestra vida futura. Allá en el cielo. Porque allí no entrará nadie. No le hace cuán religioso sea. No le hace que practique todas las religiones del mundo. No entrará si no acepta a Cristo como su gran Salvador. ¡Qué transformación tan preciosa! ¿Verdad, hermanos? De pecador condenado al infierno a pecador perdonado. Que ya uno deja de ser un pecador. Ahora es perdonado y es ciudadano del cielo. Su nombre está escrito en el cielo. ¡Aleluya! ¡Maravilloso! Y esa transformación la puede usar, hacer únicamente nuestro Señor Jesucristo. Muy pronto, dice la Biblia, de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, muy pronto el Señor se va a llevar de esta tierra a sus redimidos con su sangre preciosa. El Señor llega hasta las nubes, suena la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, que aún estamos vivos, pero que estamos en Cristo, seremos transformados. Y esa es otra transformación muy beneficiosa. Seremos transformados en un cuerpo glorificado, semejante al de Cristo cuando resucitó. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, con cuerpos glorificados, cuerpos llenos de gloria, cuerpos vestidos de la gloria de Dios. Y este cuerpo humano, los que estemos todavía en la tierra, será transformado en un cuerpo de gloria, semejante al de Cristo cuando resucitó. Y todos ascenderemos y nos encontraremos con Cristo en las nubes. Y de ahí Cristo seguirá con la iglesia, con los redimidos por su sangre, cuyos nombres están escritos allá en el libro de la vida en el cielo. Y en un vislumbre profético que tuvo Salomón, vio la iglesia que subía. Y hay una pregunta que dice: ¿quién es esta que sube del desierto, sahumada de mirra y de incienso y de todos los polvos aromáticos? ¿Quién es esta? Esa es la iglesia, sahumada de mirra. La mirra es una sustancia amarga. Y la verdadera iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos, tenemos muchos sufrimientos, muchas amarguras, en una tierra corrompida por el vicio, por la maldad, por todo lo malo, cuyo Dios, dice la Biblia, que es el diablo, que es Satanás, y los demonios son los que están trabajando activamente en todos los aspectos de la vida aquí en la tierra. Por eso, Salomón, en ese vislumbre profético, ve la iglesia que sube, sahumada de amargura, pero a la vez llena de incienso, de perfume, el perfume de la adoración a Dios. Amén. En otro vislumbre profético de Salomón: ¿quién es esta que viene recostada sobre el hombro de su amado? El amado, ¿quién es? ¿Quién es? Cristo desciende a las nubes a esperar la iglesia y de ahí sigue con nosotros. Amén. Él es el jefe, Él es el líder que nos introduce en el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién es esta que viene recostada sobre el hombro de su amado? El amado, ya dijimos, es Cristo. La mala, la iglesia. Yo espero ese día, ese momento. Yo lo estoy esperando de momento a momento. Y ya cuando vamos llegando al cielo, al tercer cielo, al paraíso, el salmista David tiene otro vislumbre profético y dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. ¡Aleluya! Así que cuando ya vamos llegando a los portales del cielo, surge la orden: que se levanten las puertas, que va a entrar el Rey de Gloria, acompañado de su amada. Démosle un aplauso al Señor y alabemos su nombre. ¡Alabe a Dios! ¡Aleluya! Bendecido sea el precioso nombre del Señor. Y ahí se produce también una transformación eterna. Ya no habrá más cambios en transformaciones futuras. Ya nos quedamos como el cuerpo de Cristo y Cristo la cabeza del cuerpo. Amén. Y dice la Biblia que el cuerpo de cada individuo, de cada cristiano, será semejante al cuerpo resucitado y glorificado de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Sea el nombre de Cristo glorificado. Aleluya. Y ya será una unión perfecta y eterna. Y para que la cosa, como para que la cosa sea más, se haga más real a nosotros, la Biblia habla en el libro de Apocalipsis que en el cielo habrá unas bodas. No semejante a las bodas de acá abajo. Es para consumar la unidad de Cristo con su iglesia. Cristo la cabeza, la iglesia el cuerpo de Cristo. Por eso la Biblia dice que donde quiera que se sienta Cristo, se sienta la iglesia. Que donde quiera que reine Cristo, reina la iglesia. Gloria a Dios. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, presenta a Cristo y a la iglesia como a un matrimonio, pero se refiere a la unidad del matrimonio, que según la Biblia, el matrimonio es la primera institución divina que Dios estableció en la raza humana. Y según la Biblia, el matrimonio es indisoluble. Y según la Biblia, no hay lugar al divorcio. Y mucho menos al recasamiento. Eso es lo que la Biblia enseña categóricamente. No se puede concebir tampoco que en un futuro, en la eternidad, el Señor Jesucristo o la Iglesia piensen en divorciarse. Inconcebible. Eso no sucederá en toda la eternidad. Lo que Dios hace, lo hace siempre bien hecho. Sea el nombre de Cristo glorificado. Dios mío, mire estas vidas que han pasado adelante para recibir a Cristo como Salvador. Soltamos toda atadura de Satanás. En el nombre de Cristo, desatamos toda ligadura. Rompemos toda cadena de las tinieblas. En el nombre de Jesús, dejamos libre estas vidas. Padre, para que te sirvan, para que te obedezcan, para que te amen y para que sigan asistiendo a tu casa de oración. En el nombre de Jesús de Nazaret, proclamamos liberación, proclamamos victoria contra los poderes del infierno. Satanás, te ordenamos que dejes libre estas vidas. Demonios, ordenamos que salgan de estas vidas y de estos cuerpos que atormentan. En el nombre de Jesús, espíritu inmundo, te echamos fuera. ¡Fuera! En el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Impacto evangelístico.